Identidad. Único noticiero cultural en la radio ecuatoriana. Identidad. La confianza informativa desde Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Identidad. Saludos amigas y amigos, bienvenidos a la emisión número 116 de este informativo que le actualiza de lunes a viernes con las principales noticias culturales que se originan en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, el país y el resto del mundo. Hoy es lunes 13 de octubre de 2014, quédese con nosotros. Hoy contamos con un especial del día sobre el acto realizado en la Cancillería Ecuatoriana en recordación del Che. Identidad. Actualidad cultural. Noticias ampliadas en la voz de nuestros periodistas. Actualidad cultural. La Biblioteca de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, FLACSO, los libros de Tintají y el Centro Cultural Efraín Sigüenza invitan al público a la presentación del libro Retrato de Escritos del autor Quinto Lucas. Quinto Lucas es un periodista y escritor ecuatoriano uruguayo, autor de varios libros de tema social y anterior vicecanciller del Ecuador. El lanzamiento de Retrato de Escritos contará con la intervención del conductor del programa radial Con Cierto Sentido, Ramiro Díez, y el propio Quinto Lucas. La cita es este 15 de octubre a las 18:30 en la biblioteca de la FLACSO, ubicada en las calles San Salvador y La Pradera. Reportó Preidentidad Andrés Ruiz. Como parte del proyecto Tiempos de Magdalena, se presentó en la Casa de la Cultura la obra Ave María de la actriz inglesa Julia Barry. Una obra que presenta la muerte en honor a la actriz chilena María Cepeda. El espectáculo celebra la fantasía creativa y la dedicación de una actriz que supo dejar huella después de su partida. Julia Barley evoca el encuentro y la amistad con la actriz chilena María Cepeda a través de una muestra teatral que se realizó gracias al verso poético del italiano Antonio Berri. María Cepeda fue una actriz de teatro, cine y televisión nacionalizada chilena que recibió el Premio Nacional de Artes y Audiovisuales en Chile durante el año 1999. Julia Barley nos cuenta más sobre este encuentro después de la muerte. Voy a presentar Ave María, que es una obra que es como una ceremonia de la muerte para una actriz chilena que se llama María Canepa, que murió en el 2006, y entonces yo decidí de hacer un espectáculo para ella. Fue invitada por Susana Nicolalde por el Festival de Mujeres, porque yo soy una de las que fundaron The Magdalena Project, que es esa red de mujeres con el cual Susana ha colaborado para hacer este festival. La obra estuvo a cargo de Eugenio Barba en la dirección, Pierre-Ager Rompa como asistente, Edith Teatret en teatro y citaciones de Gonzalo Rojas y Pablo Neruda. Para Identidad, Jamie Chiluis. Especial del día. Aprendimos a quererte desde la histórica altura donde el sol de tu bravura le puso cerco a la muerte. Aquí se queda la clara la entrañable transparencia de tu querida presencia. Comandante Che Guevara. El Che recibió homenajes a la altura de su dimensión histórica en el aniversario 47 de su muerte. En la sala Jorge Icaza de la Casa de la Cultura se reunieron ecuatorianos y chilenos para reflexionar sobre su legado moral y político. En la Cancillería ocurrió algo parecido, pero con la particularidad de que, como lo dijo el embajador de Cuba, Jorge Rodríguez, Era la primera vez que el homenaje se desarrollaba en la sede de una institución oficial gubernamental y con un canciller presente, Ricardo Patiño. El Salón Los Libertadores, reservado a ceremonias de alta significación oficial para Ecuador, se llenó en forma total con personalidades de la política y la intelectualidad de Quito y un público que sortió el frío, la lluvia y la neblina para llegar hasta allí. Reflexiones con base en el pensamiento del Che, anécdotas que no son solo eso, sino que encierran lecciones de valentía, fidelidad a los principios y de un profundo sentido humano caracterizaron las intervenciones de los oradores. Primero lo hizo el subsecretario de Migraciones de la Cancillería, Juan Meriguet. Che, que había pasado por Ecuador en su viaje a Centroamérica, en ese viaje sin retorno a la Argentina, que estuvo en Guayaquil, en el barrio Las Peñas, y que gozó de la hospitalidad de Guayaquil, de los revolucionarios guayaquileños, vivió en la casa del doctor Fortunato Zafadi y de Ana Moreno, y accedió a la biblioteca de ellos, este par de intelectuales guayaquileños, y ahí estableció su vínculo primero con el Ecuador. De allí él partió hacia Centroamérica, entendemos según lo que contaba Anita Moreno, en un barco increíblemente de la United Fruit, en un pasaje conseguido ni más ni menos que por Luis Noboa Naranjo. Así es la vida. Y por supuesto Noboa no sabía quién estaba enviando, ni siquiera el Che sabía la proyección de su propia figura en ese momento. Yo quería solamente hacer mención, compañeras y compañeros, al impacto que causó en nosotros en esa época adolescentes la caída del Che. Eso marcó nuestra vida, muchos de nosotros, y marcó la decisión de que los días que teníamos por delante debíamos de entregarlos a una causa profundamente humana, como era la causa de la Revolución en América Latina. Yo adolescente, bajo la dirección de este par de compañeros que eran un poquito mayores a mí nomás, salimos en las madrugadas de octubre del 67, me acuerdo, a pintar en las paredes de Quito con brea: el Che vive, el Che no ha muerto. Y ahora solo quería decirles que a la distancia de estos ya más de 40 años y a la distancia del 67 al 2014, yo creo que eso que escribimos en las paredes como bautizo de grafiteros ahí en Quito, y se pintaba en Guayaquil también, por supuesto, y en Cuenca y en todo el Ecuador, es una realidad. El Che vive y el Che no muere. Aunque lo entierre hondo, aunque le cambie la cara, aunque den esperanza y brille la mascarada, llegará su fantasma bien retratado en las vanas. Luego, el embajador de Cuba, Jorge Rodríguez, habló sobre la utopía que el Che heredó a la humanidad: el hombre nuevo. Hace unos años era impensable que se le rindiera homenaje al Che en una cancillería de América Latina. hablan que el Che se equivocó o que a veces por las propias insuficiencias que tenemos nosotros o por aquellos que se reblandecen, dicen que el hombre nuevo no surgió, que ese hombre nuevo del que habló el Che no existe, no lo pudimos formar. Pero cuando yo veo que 165 profesionales de la salud de Cuba ya llegaron a Sierra Leona a combatir el ébola, cuando veo que otros más ya llegaron también a Liberia para combatir el ébola, ahí está el hombre nuevo. Hay que recordar que muchos, más de 300.000 cubanos, luchamos en África y lo hicimos inspirados en su ejemplo. Juan recordaba lo que ellos hicieron cuando cayó el Che. Yo recuerdo en mi época de estudiante la velada solemne en la Plaza de la Revolución. Y todos en ese momento queríamos ser como el Che. Estábamos dispuestos a ir a cualquier lugar del mundo a luchar como el Che. Después tuvimos esa oportunidad de luchar en África, unos, otros en otros lugares, pero siempre lo hicimos pensando en el Che, que era nuestro paradigma de hombre nuevo, de hombre ejemplar, de hombre luchador. Que el Che nos inculcó ese amor por la obra revolucionaria, y ahora cuando leía esto, recordaba que precisamente aquel que asesinó al Che fue curado de la vista por los médicos cubanos en Bolivia. Porque el Che nos enseñó a ser rencorosos, a ser vengativos. El Che nos enseñó a amar, amar a la humanidad, amar a nuestro pueblo, amar a nuestra patria, amar a la revolución. Creo que el Che, como decía, lo asesinaron aquel 9 de octubre y lo han tratado de seguir asesinando día a día mediante la banalización, mediante la mentira, mediante la calumnia. Pero nosotros, si realmente queremos y debemos cumplir con su legado, si de verdad queremos ser buenos revolucionarios, porque contiendo que el Che nos ha hecho mejores hombres y mujeres, nuestro deber está y estará haciendo avanzar y consolidar estos procesos de cambio en nuestra América Latina. Es el mejor homenaje que hoy y siempre le podremos rendir a Che. Vengo cantando esta samba con redoble libertario. Mataron al guerrillero Che, comandante Guevara. Selvas, pampas y montañas, patria o muerte su destino. Selvas, pampas y montañas, patria o muerte su destino. El canciller Ricardo Patiño resaltó la personalidad del guerrillero argentino-cubano. El Che, con lo que hizo en su vida, nos enseñó tanto, nos dio tanto ejemplo, ha cambiado la vida de tanta gente, quienes lo leímos desde nuestra época juvenil y aprendimos de su ejemplo, tomamos en algún momento la decisión, no sé si de ser como él. Jorge decía que queríamos ser como él, pero por lo menos de seguir su ejemplo. Ser como él es muy difícil, tener la valentía de dejar las delicias del poder. Era ministro, pero era el ministro que decía: si no hay leche para los demás, a mí no me den leche; si no hay pan para los demás, a mí no me den; si hay uno, denme uno, no me den dos. Y después de eso, no solamente hizo eso, sino que decidió irse a la dificultad, al peligro, al riesgo de la muerte, no al riesgo cualquiera, al riesgo de la muerte, de perder la vida. Cuánto valor, cuánta generosidad había en él, cuánta decisión, cuánta entrega. Recordarlo a él es una obligación, es una necesidad para también reanimar nuestro espíritu revolucionario, nuestro espíritu de amor, como Jorge bien lo decía, nuestro espíritu de amor por la humanidad, como él lo hizo. Querido compañero presidente de la Casa de la Cultura, y compañeros todos ustedes, disculpen que no los mencione a todos, porque aquí hay personas muy representativas de la sociedad ecuatoriana. La figura del Che a lo largo de las últimas décadas, por obra y gracia de sus admiradores y luchadores sociales, devino en un mito vivo de unas ideas potentes de liberación revolucionaria. La historia desgrana las acciones del Che, las acciones y los escritos. Lo que resalta en grado sumo es su compromiso social, su coherencia ideológica y política y su vida, su ejemplo. El idealismo revolucionario del Che puso en su lugar y con proyecciones universales los valores de los hombres y mujeres que liberan a otros, y dejó de lado el miedo al poder y sus incontables maneras de reducir los sueños de la humanidad. Fue un soñador incansable. Al recordar el 47º aniversario de su terrible crimen, me viene a la memoria el poema de Julio Cortázar, que escribió apenas supo de su muerte y que vale la pena repetir despacio para ustedes en esta noche especial. Yo tuve un hermano, no nos vimos nunca, pero no importaba. Yo tuve un hermano que iba por los montes mientras yo dormía. Lo quise a mi modo, le tomé su voz, libre como el agua. Caminé de a ratos cerca de su sombra. No nos vimos nunca, pero no importaba. Mi hermano despierto mientras yo dormía. Mi hermano mostrándome detrás de la noche su estrella elegida. ¡Qué hermosas palabras! Es que el legado humanista del Che producía un vértigo extraño de vitalidad y esperanza en una América asediada por las sombras de un pasado colonial de espanto. Quizás hoy faltan hombres y mujeres con la audacia auténtica de él, con el coraje de él, que conociendo los pasajes del dolor y la incomprensión de muchos, superpuso su paso y su dignidad más allá de las cobardías de otros. Porque el dolor y la incomprensión quedan comprensibles después de tanta represión, fantasma y silentes persecuciones políticas. La figura del hombre nuevo del Che. ¿Cómo todos podemos recordar cuando hablamos del hombre nuevo siempre de él? De su ejemplo en la lucha y de su ejemplo y su consecuencia en asumir las funciones también de responsabilidad de gobierno. Esa humildad, esa característica fundamental de amar pero también de ser humilde, a pesar de estar detentando el poder. El de trabajar en temas también conceptuales tan importantes, los escritos económicos del Che, que tuve la suerte, la oportunidad de leer en mi época universitaria y cuando se discutía tanto, especialmente por parte de los teóricos neoliberales, del tema de los estímulos económicos o de los estímulos morales. Y él daba, por supuesto, su línea por los estímulos morales. Y esos hombres nuevos de los que Jorge hablaba ahora, ¿cuántos hombres nuevos tenemos? ¿Cuántas mujeres nuevas tenemos? Esa idea del hombre nuevo que nació con su pensamiento y con su acción, ha sido tan significativo, tan definitivo en la memoria, en el corazón, en la vida, no solamente de unos seres humanos, sino de grandes colectividades y de sociedades enteras, que lo ven a él como esa figura emblemática de ejemplo de ser humano, de ejemplo de ser humano. Su humanismo, que podría decirse era el primer humanismo comunista, dieron a la región latinoamericana más que nada una identidad revolucionaria en el siglo más cruel de la humanidad, por las conflagraciones mundiales genocidas. Esa identidad revolucionaria, curtida en las guerrillas del campo y la ciudad, no tenía como fin último apoderarse del mundo y construir un bloque de poder imperial, sino que por el contrario eran las pequeñas y grandiosas luchas de los desheredados, de los condenados de la tierra, de los que pelean el surco y el pan, y no de los que pelean las reservas enormes de recursos naturales convertidos en lingotes de la codicia económica ajena. Esa era la gran diferencia de las guerrillas que en el siglo pasado sembraron la dignidad en los de abajo con las guerras que en este mismo siglo sembraron la voracidad en los de arriba. Mi homenaje al Che esta noche, queridas amigas y amigos, es decirle a él y decirnos a nosotros que hemos aprendido esa diferencia y que hoy, ya en otro siglo, podemos reflexionar que si el camino hoy necesariamente no es un foco guerrillero que soliviante el corazón de los pobres, lo que sí es invariable es la actitud de lucha, de compromiso, de trabajo político diario, de solidaridad y de identificación con los más pobres y necesitados de nuestras entrañables patrias. Gracias, Che, por tu ejemplo, por tu valentía, por tu derroche de humanidad. Ojalá podamos emularte sin miedo y sin egoísmo en este presente que nos reclama ser tan dignos como tú. Y en cada sitio de la tierra, donde por él veló un pastor, donde un obrero le leyó y un estudiante le escuchó y un campesino le siguió, creció el silencio ante su nombre, y así es que vuelve a combatir el Che en la lucha de los hombres. Luego hablaron los dos ecuatorianos que aún viven y que tuvieron la oportunidad de reunirse con el Che cuando ya era este uno de los líderes de la Revolución Cubana triunfante. Primero lo hizo el exministro y exlegislador Alfredo Vera. De esto hace 50 años. Y entonces, cuando estuvimos en Cuba, nuestra intención era conseguir cómo hablar con algún dirigente de la revolución, porque lo que nosotros queríamos era volver al Ecuador. Y entonces buscamos a Hilda Gadea, hablamos de su amistad, de su hermano con nosotros, y ella nos consiguió que el Che nos reciba. Fueron tres reuniones que tuvimos en diferentes etapas de la permanencia. Estuvimos 4 meses en Cuba y luego emprendimos el regreso. Pero fue para nosotros un privilegio inaudito, inconcebible. El Che nos recibió a los 4 y después nos volvió a recibir por 2 ocasiones más y conversamos largamente. No recuerdo cuánto tiempo fue que duró cada reunión, y después de cada reunión nos poníamos a conversar y veíamos los detalles de la característica y del carácter de un hombre genial como el Che. Y claro, cuando recién entramos, preguntó, ¿cuál es el guayaquileño? Jaime Galarza y su hermano eran cuencanos, el Omoto Raúl era tarchense y yo era el guayaquileño. Le dijo, porque yo estuve en Guayaquil, ya se mencionó, lo mencionaron aquí. En realidad el Che hizo 3 viajes por América y en cada lugar a donde él fue encontró razones por las cuales luchar por la causa de la integración de América Latina y luchar por la revolución. Nos contó con una memoria increíble cosas de Guayaquil, cómo había vivido, cómo llegó de casualidad a la casa de Ana Moreno y de Fortunato Zapata. Y cuando supo que ellos eran miembros del Partido Comunista, entonces le alegró mucho la idea de pasar noches enteras conversando y discutiendo sobre su concepción del marxismo y su concepción de la lucha revolucionaria. Pero él se acordaba de los nombres cuando nos encontramos habían pasado ya 9 años desde que él estuvo en Guayaquil. Imagínense un hombre que había vivido lo que él había vivido y sin embargo se acordaba de la calle de Las Peñas, de la casa donde vivía, de cómo le alquilaron un cuarto en la casa de Ana Moreno. Se acordaba de que no había pagado nunca porque no tenía un centavo. Se acordaba del correo porque él salía con otro argentino a vender unas cadenas de oro, un oro que en media hora se desaparecía y venía la policía y tenían que correr. Y él se acordaba de todo eso y se acordaba del seco de gallina en el Mercado Sur y de los ceviches y se acordaba de las cosas que había vivido ahí. Y se acordaba de cómo, cuando él quiso seguir viaje, pidió que le consigan cómo llegar a Panamá y Fortunato Zafadi, que era médico para los barcos de la United Fruit, consiguió que lo llevaran a Panamá. Y él mismo se reía, un barco de la United Fruit transportando a un guerrillero que iba a molestarles la vida por mucho tiempo. Nos preguntó al final de la primera noche, bueno, ¿y ustedes a qué han venido acá a Cuba? Entonces, esta es la parte que a veces decíamos, no hay cómo contarla porque es darle armas al enemigo para decir que Cuba está exportando la revolución. Y le dijimos, comandantes, no se preocupe porque no es que usted esté exportando, hemos venido a llevarnos la revolución y entonces no es culpa de usted que hayamos venido acá. Aquí estamos. Guevara, tú vuelves al camino con la larga brazo pintado en los pulóveres de los muchachos o vigilante desde la pared. Por eso te llevo en mi carretera como un buen resguardo o como la casera estampita de un santo para que me proteja y me ale las orejas si algún día malo me olvido de Che. Tus hijos comieron del mismo pan que comí yo. Fuimos al mismo colegio, viviste con el pueblo en su misma condición. Por eso estás al lado de Camilo y a la izquierda de Chango. Luego el escritor Jaime Galarza Zavala. Él escribió alguna vez al director de la revista Marcha de Uruguay: déjeme decirle, a riesgo de parecer ridículo, que el revolucionario verdadero está guiado por grandes sentimientos de amor. Es imposible pensar en un revolucionario auténtico sin esta cualidad. Y otra cita breve, complementaria por lo que voy a decir luego, es la siguiente: el marxista debe ser el mejor, el más cabal, el más completo de los seres humanos, pero siempre, por sobre todas las cosas, un ser humano. Nunca ajeno al contacto del calor humano. Hay que tener una gran dosis de humanidad, una gran dosis de sentido de la justicia y de la verdad, para no caer en extremos dogmáticos, en escolasticismos fríos, en alejamiento de las masas. Todos los días hay que luchar, porque si amor a la humanidad viviente se transforme en hechos concretos. Después de tanto tiempo y tanta tempestad, seguimos para siempre. largo este camino, largo, largo, por donde tú vas, por donde tú vas. El fin del siglo anuncia una vieja verdad. Los buenos y los malos tiempos hacen una parte de la realidad, de la realidad. Fue un acto que mostró que la frase «El Che no ha muerto» no es un simple decir. Su pensamiento y su memoria siguen convocando. Les habló Luis Onofa para el especial del día del noticiero Identidad. Sabía bien, ibas a volver de cualquier lugar, porque el dolor no ha matado a la utopía. Porque el amor es eterno y la gente que te ama no te olvida. Después de tanto tiempo y tanta tempestad, seguimos para siempre este camino largo, largo, por donde tú vas, por donde tú vas. El fin del siglo anuncia una vieja verdad. Los buenos y los malos tiempos hacen una parte de la realidad, de la realidad. Oh. Especial del día. Actualidad cultural. Noticias ampliadas en la voz de nuestros periodistas. Actualidad cultural. Por sí misma. La única manera de cambiar a la gente. Con la proyección de varias películas en las que Carlos Valencia es protagonista, la Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura rindió un homenaje al actor manabita por su amplia trayectoria en teatro, cine y televisión. Vale Todo, película que trata la historia de dos hombres que pierden las esperanzas y el destino los une para sumar fuerzas, inauguró esta muestra fílmica que contó con la presencia del actor manabita, quien recibió el reconocimiento de la institución. Laura Godoy, coordinadora general de la Cinemateca, hizo la entrega del reconocimiento. Nosotros, como Cinemateca de la Casa de la Cultura, hemos creído rendirle un justo homenaje a Carlos y le queremos hacer entrega un diploma que dice lo siguiente. La Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión y su Cinemateca Nacional rinde un merecido homenaje al actor manabita, Carlos Valencia, por su amplia trayectoria en el teatro, cine y televisión y por ser considerado un actor de exportación por su naturalidad y expresividad. Carlos Valencia, integrante del grupo de teatro La Trinchera de Manta y director del Festival de Cine Manabí Profundo, agradeció esta distinción de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. El hecho es de que a los amigos que están acá, pues, darle la más cordial bienvenida. Veo a algunos por aquí y a los que y a los enemigos también, ¿no? Quisiera, pues, en nombre de aquellas personas, aquellos actores que día a día trabajamos en este difícil arte que es el mundo de la actuación, congratularme con ellos también en este homenaje, ser recíproco y sobre todo traerles, pues, que no solamente decirles, solamente que no solamente, pues, hay un Carlos Valencia, hay muchos actores aquí en el país, pues, que merecen ser reconocidos por su trayectoria. La muestra fílmica contó con las películas Entre Mars y Una Mujer Desnuda, Ratas, Ratones y Rateros, El Pescador, Los Angurimas, Siete Lunas, Siete Serpientes, Nadie lo Notará y Autosentencia. Osvaldo Mantilla, Radio Casa de la Cultura. La joven artista Mary Lyon inaugurará su exposición denominada Homenage aux Impressionnistes, homenaje a los impresionistas, que tendrá lugar el miércoles 15 de octubre a las 18:30. Al respecto, conversamos con la artista plástica. Impresionismo es una escuela que me causó un fuerte impacto en mis estudios de arte. Me interesa mucho como ellos el tema de la luz, el color, la forma en la que manejaban las pinceladas y la biografía y la historia de todos estos artistas impresionistas que fueron grandes hombres de vanguardia en su momento. Y bueno, entonces quise rendirles un homenaje y estudiando su obra. Y bueno, junté varias obras de Monet, Manet, Renoir, Berthe Morisot, Pizarro, entre otros. Y bueno, me decidí a exponerlas aquí en la Casa de Cultura y con la ayuda del presidente Raúl Pérez Torres, el maestro Chiqui de la Torre y de ustedes también estamos llevando adelante este proyecto. Bueno, como le comentaba, la técnica es el impresionismo. Se rinde homenaje a estos impresionistas franceses. Son estudios de obras de los grandes maestros de esta escuela. Y el número de obras, aproximadamente 15, 16 obras de Manet, Monet, Renoir, Pizarro, Berthe Morisot, Degas, entre otros. La muestra está compuesta por 15 obras de renombrados maestros de la escuela impresionista, realizadas en las técnicas de óleo, lápiz, color, pastel, y estará abierta al público hasta el 7 de noviembre, de lunes a viernes de 9 a 17 horas, y los sábados de 9 a 12 horas. La idea de Mary Lyon al rendir homenaje a estos artistas surgió de la influencia que causó su obra y biografía en los estudios e investigaciones realizadas a ellos. Para Noticiero Identidad, Patricia Robalena. Identidad. Chungo Misti, corazón mestizo, con Laura Lazo. Hola amigos, continuando con las melcochas, hoy hablaremos de cómo prepararlas en casa. Los ingredientes que necesitamos son un banco de raspadura o panela, una taza de agua, una olla grande, no de aluminio, un cuarto de libra de maní tostado, manteca de cerdo o mantequilla. Trocear la panela en la olla, preferible de hierro enlosado o acero inoxidable. Añadir el agua, cuando empieza a hervir, espumar la suciedad que sale de la panela y dejar que siga hirviendo hasta que llegue a punto de melcocha. ¿Cómo prueba el punto? Muy sencillo. Con una cucharita recoge un poco de la miel en ebullición y la lleva a una tacita de agua fría. Retira y si puede con sus dedos formar una bolita de caramelo blando, es el momento de retirar del fuego. Ese proceso irá acompañado por el aroma tan delicioso e inconfundible de la panela caramelizándose. Hasta lo puedo oler. Mientras todo esto sucede, usted ya ha dispuesto el mesón de su cocina en una superficie aproximada de 60 centímetros por 40 centímetros, engrasada con manteca de cerdo o mantequilla y un cerco de maní tostado que servirá de límite para la miel, que inmediatamente de estar a punto debe regarla de izquierda a derecha. La miel irá lentamente llenando este espacio. Déjela enfriar hasta que pueda cogerla con sus manos previamente engrasadas, trabajando desde los filos hacia el centro, hasta cuando tenga una bola grande, central y pueda tomarla para empezar a batirla vigorosamente. Lo que necesita es tener cuidado con el calor, pero aguantar lo suficiente para resistirlo un poquito, engrasar sus manos para evitar que se pegue y un buen brazo para empezar a batir. Reparta un poquito a los niños, obviamente cuando la temperatura lo permita, y póngales a trabajar y jugar, a quien la deja más blanca. Dele la forma que desee y muy buen provecho. Dulce sano, nuestro, natural y sobre todo con la marca ecuatoriana. Hasta la próxima, amigos, cuando conoceremos un poquito más de nuestro país. Soy Laura Lazo de la Torre y los espero siempre con mi Chungo Misti.